lo vemos a Juancito Spil, detrás de él, su secretario, también está Germán Beder. Abre la puerta Juan Spil, estamos en vivo. ¿Abre la puerta Juan Spil o no abre la puerta? Parece que no puede. Ahí está, era para el lado de afuera, ahí está abriendo la puerta a Juancito. Ahí está, se ve acá Villano. Le voy a hacer dos preguntas a Juan. Estamos en vivo, Juancito, hola. ¿Cómo te va? Para M570, Radio Argentina, ¿cómo andás? ¿Contento? Bien, contento. Muy lindo día, ¿no? Sí, por supuesto, importante. Bueno, esperemos que sea todo bien. Tu primera actividad así pública con tanta prensa, ¿no? Para nombrar al técnico de la selección argentina. Sí, no estoy acostumbrado, pero de otro punto de vista. Ahora veremos cómo, qué surge. Pero bien, que va bien. Contento, esperemos que nos vaya bien a todos. Yo creo que lo importante acá es que todos nos sintamos partícipes y lo mejor para los básquet en este momento tan especial. Bueno, a disfrutar. Chau. Ahí está el Chuy Subile. Bueno, Fede, ¿todo bien? Todo bien. Este es un puntazo, La verdad que sí. Y bueno, contento de estar en la Casa de López dando buena noticia, que hace tiempo no lo hacíamos. Felicitaciones por la designación. Muchas gracias. Ahí está Federico Subile, el presidente.